ahora nos vamos a relajar y ya no nos va a tocar el bolsillo, porque ahora lo que nos interesa es participar en los programas que se desarrollan o que mejor se impulsan desde la Secretaría de Desarrollo Social de la Dirección de Participación Comunitaria. Y por eso, como usted lo dijo, pues tenemos aquí al señor Secretario de Desarrollo Social, al doctor Juan Carlos Hoyos. Hola, secretario, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Bueno, y a nuestro director de Participación Comunitaria, ¿sabe por qué digo nuestro? Porque yo soy comunal. Pero es que no solamente por hacer parte de la Junta de Acción Comunal se es comunal. Ya. Uno es comunal cuando vive en un barrio. O sea, okay. creo que va más amplio el tema. Bueno. Porque es que esa ha sido una de las cosas. Y ahí sí se lo critico. Yo también soy comunal porque vivo en un barrio de Soacha. Bueno, listo, perfecto. No, yo no le estoy diciendo nada. Director, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días a la mesa y a todos los radioescuchas comunales que nos escuchan a esta hora. Bueno, señor secretario, programas, hombre. Es que a la hora de hablar de programas en desarrollo social, ¿cuántos hay? ¿Cuántos programas hay? Es cualquier cantidad, ¿no? 10 programas. 10 programas. Sí. Vamos a hacer énfasis en algunos pocos porque no alcanzaríamos como abordar todo. ¿Le parece que adulto mayor? Me parece que se está haciendo un trabajo bien importante de la Secretaría de Desarrollo Social y los jóvenes. Es decir, ahí los extremos de las edades, Carlos. Nosotros ya casi entramos al día adulto mayor. No, estamos muy en la mitad. Y nuestra jefe de prensa está en el otro extremo. En adulto mayor, secretario, comencemos hablando. ¿Cómo nos ha ido? ¿Qué se está haciendo por estos días? Bueno, en el programa de adulto mayor nosotros hemos venido haciendo un trabajo sobre todo lo que tiene que ver con envejecimiento. O sea, no solamente hemos trabajado sobre la vejez, sino sobre el envejecimiento, y por eso hemos impulsado una estrategia de la ubicación de unos parques intergeneracionales. Esos parques intergeneracionales lo que busca es poderle brindar a nuestros adultos mayores un espacio de hacer ejercicio, de esparcimiento, pero que también dentro de los contratistas del programa tienen la instrucción de que esto se haga intergeneracional, es decir, que incluyen las familias, estén ahí también los jóvenes, los niños, los adultos, todos en una reunión intergeneracional, compartan y puedan ahí disfrutar tanto del parque como de los momentos que se hacen de charlas y de transferir ese conocimiento que tienen nuestros adultos. Por eso ya instalamos 14, adquirí 26 nuevos que deben estar ya llegando al país este mes, el mes de mayo, y empezará la instalación. Esperemos que en junio ya estén totalmente instalados, y ahora hablará nuestro director de una estrategia que tenemos en esos 40 parques intergeneracionales más los 22 parques que tiene el instituto, que vamos a hacer toda una estrategia con los comunales y también con actividades, como lo vuelvo y lo repito, intergeneracionales. Bueno, aquí haciendo memoria, Carlos, esos parques intergeneracionales son los que se han instalado generalmente al lado de las canchas que se impulsaron o se realizaron desde el Instituto de Deportes en las zonas verdes, unas máquinas para hacer ejercicios, donde el adulto, el joven, el niño comienzan a hacer ejercicios en campo abierto. Esos son los parques intergeneracionales, ¿cierto, secretario? Sí, esos primeros 14 fueron adquiridos por dotación de Centros Vida. Okay. Entonces, lo que buscábamos es que alrededor o en ese mismo barrio donde lo instalábamos estuviera un Centro Vida. Centro Vida es el programa con los profesionales atendiendo a los adultos mayores. Los nuevos 26 vienen es dotación de CBA, o sea, de Centros de Bienestar del Adulto, lo que llamamos geriátricos. Es decir, esos 26 van a estar ubicados cerca a los geriátricos para que los profesionales del programa coordinen con esos geriátricos para que estas personas puedan salir a hacer ejercicios, pero ese parque de una vez queda en el barrio para toda la comunidad. Secretario, es decir, estamos hablando de 62, 40... 40, 26 y 14. 26 y 14. 14 ya instalados, perfecto, okay, y 26 nuevos. Perfecto. Adicional a eso, estamos construyendo dos centros vida. Un centro vida en el León 13 y un centro vida en San Bernardino. Ya pasamos por toda la etapa de estudios y diseños. Hoy deben estar radicando en las curadurías, en la 1 y 2, cada uno de los dos centros vida. En la curaduría 1 estarían radicando León 13 y en la curaduría 2 San Bernardino. El del León 13, dentro del diseño, tenemos un teatro. Ese teatro va a ser utilizado para los adultos mayores, pero va a quedar con ingreso aparte para que le quede a la administración como un sitio más para hacer todas las actividades que constantemente están haciendo, o sea que no solo tengamos el Teatro Suba, sino también este nuevo teatro. Secretario, hablando de cifras y hablando del tema de los centros vida, ¿usted tiene datos ahí cuántas personas se han atendido en estos centros vida? Bueno, dentro de los programas nosotros atendemos alrededor de unas 1.300 adultos mayores dentro de todos los puntos que tenemos con los 25 profesionales que hay. Esos son reportados con los requisitos que tiene la inversión de la estampilla, pero tenemos adicionalmente más o menos unos 600 más que atendemos que están por fuera de los rangos, porque con la estampilla solo se pueden atender mayores de 60 años y con puntaje máximo hasta 50 de Sisbén, pero no dejamos de que esas actividades son únicamente para ellos cuando son generales, o sea, cuando se está haciendo actividades lúdicas o recreativas, permitimos que los otros adultos mayores de menos edad y mayor rango y hasta pensionados puedan acompañarnos en esas actividades. Ariel, 8 de la mañana, 42 minutos. ¿Le parece si pasamos rápidamente a uno de los temas de jóvenes? Yo tengo algunos datos y algunos estudios que hemos hecho académicamente, donde gran parte del problema de la ciudad, doctor Hoyos, es la desviación del tiempo libre de los jóvenes hacia el consumo de sustancias psicoactivas. Y desafortunadamente, no sé si usted maneja otras cifras, la percepción de la ciudad es que cada día tenemos jóvenes más drogaditos en las calles y los parques tomados por ellos. Ha sido muy difícil lograr manejar ese tema con los jóvenes. Es más tentador el consumo muchas veces que la utilización de otras actividades del tiempo libre. Y no creen, nosotros tenemos de que los jóvenes no creen en los programas a veces. ¿Cómo han manejado eso y cómo es el trabajo en un grupo poblacional complejo en una ciudad como la de Soacha? Carlos, usted tiene toda la razón, esto es bien complicado. Primero que las zonas rurales en el departamento o los municipios pequeños en el departamento se han venido envejeciendo, o sea, encontrará, pero en las zonas urbanas el número de jóvenes es el que ha crecido muchísimo, y esa es una situación que enfrentamos y que desafortunadamente se ha tratado de dar solo como en el estado, y aquí hay una responsabilidad de las familias inmensas. O sea, estuve precisamente ayer hablando sobre cómo voy a empezar el programa de Generaciones con Bienestar y cómo dentro de ese programa de Generaciones con Bienestar le solicité a quien me está construyendo el programa con todos los lineamientos de ICBF que me haga unas jornadas que tengan la obligación de participar las familias, porque eso es lo que se nos ha generado tanto problema, esa no construcción de familia real, esa situación interna. Pero bueno, esa es una situación a la que tenemos que trabajar. Pero en cuanto a responsabilidad de la administración, nosotros hemos venido tratando de ampliar lo que más podamos los programas. Teníamos una atención de 25 jóvenes de consumo, lo ampliamos a 50 personas ya que están consumiendo, pero tampoco podemos ya del consumo muy complicado, porque ya sería un tratamiento ya en salud y no estamos habilitados para eso como desarrollo social, sino aquellos que empezaron y aquellos que además con las familias y ellos desean salir del problema, y tenemos 50 cupos para ellos. En el programa de Centros de Desarrollo Integral Juvenil lo ampliamos a poder tener 6 Centros de Desarrollo Integral Juvenil, y aquí hacemos un trabajo de capacitación en toda la parte lúdica, hay teatro, hay danza, hay música, como también ya hablamos con el SENA para que podamos ofrecer el trabajo con formación para laboral. Adicional a eso, hemos abierto el estudio de grabación, creamos una emisora. En este momento esa emisora vamos a crear dentro de la parrilla un espacio para cada uno de los programas. Una emisora web en la cual vamos a tener un espacio para cada uno de los programas, y adicional a eso vamos a darle 2 horas al CADIS, al Centro de Atención de Personas en Condición de Discapacidad, para armar una emisora manejada por chicos con síndrome de Down. Es para que ellos sean los mismos que hagan las entrevistas, que lo manejen, que organicen la parrilla con un profesional que los va guiando. Pero Fuera de eso, pues no separándolo con lo del Cádiz, sino con lo de jóvenes, estamos dándole varias herramientas. Estamos en este momento la cuarta etapa del proyecto de barras futboleras. ¿Eso qué nos ha traído? Al principio fue muy complicado y la gente nos criticaba que hiciéramos inversión en gente, para ellos delincuentes o drogadictos, y no, nos ha dado resultado. Al principio fue muy difícil, pero nos ha dado resultado. Ya tenemos Santa Fe, Millonarios, Nacional y América. Con ellos hemos recuperado parques, ya más o menos 8 parques, y este año recuperamos otros más, o sea, en donde cogemos una bolsa de recursos para los materiales y ellos ponen mano de obra, y en algunos casos habría que darles jornales para poder que tengan también algo de ingreso, pero que nos han venido apoyando. Venga, secretario, usted da unas cifras que me llaman la atención, y esto se lo hago con mucho respeto y sobre todo por el trabajo y el interés que ustedes colocan, porque yo no consigo a alguien que quiera hacerle mal a alguien. Pero ¿hay alguna línea base para que uno pueda decir se ha crecido, se ha mejorado frente al tema de trabajo de juventudes? Porque yo, por ejemplo, miro 50 jóvenes de consumo atención, sé que no es el deber prioritario de la Secretaría de Desarrollo Social, 50 en una población juvenil de consumidores es muy mínimo, o 8 parques es bastante, es poquito. Porque es que cuando no tenemos una línea base, que es, o sea, partimos de la nada, y eso no es ni la culpa suya ni de nadie más, sino que en Soacha siempre partimos de la nada, jamás nos hemos puesto a decir cuántos realmente jóvenes consumidores podemos tener en Soacha, con cifras serias. ¿Hay alguna línea base que nos diga, se ha avanzado en estos campos de acción? Bueno, nosotros podríamos utilizar línea base del DANE en cuanto al número más no a la problemática, o sea, no podríamos decir... que más o menos de 230 mil jóvenes que tenemos, poder decir que la problemática está en el 30, 40, porque no estaría diciendo algo ajustado, ni tenemos esa cifra para decir la problemática del número, ¿cuál es? Sabemos que tenemos alrededor de 230 mil jóvenes, pero no podemos para determinar. Claridad de la gente, secretario, cuando definimos joven, ¿de qué rango de edad es? Estamos hablando entre 18 y 28 años. 28 años, señor. Uh-huh. Entonces, lo que hemos venido es atendiendo con estrategias diferentes. O sea, aquí no solamente está metido la Secretaría para el Desarrollo Social, aquí está metido Secretaría de Educación con su estrategia de Pisemos, la Policía Nacional con Jóvenes a lo Bien, y metido también dentro de la estrategia Pisemos, y Salud tiene una tarea también muy especial sobre el trabajo en todo lo que es prevención. Pero, digamos, desde la Secretaría para el Desarrollo Social, nosotros hemos venido haciendo trabajo con los colegios. Hemos atendido más o menos 4.300 jóvenes en charlas, en atención. Dentro de esa emisora que yo le decía, va a haber también un espacio donde va a haber una atención vía chat con los jóvenes. O sea, darles la oportunidad que los que se sientan con problemas, con esas personas que de pronto están ahí con situaciones que podrían llevarlos al suicidio o que necesiten una orientación, que apenas están iniciando su vida de consumo, puedan abordarlos en una hora determinada. Van a estar las profesionales, las psicólogas de jóvenes atendiendo esa situación. Muy bien, bueno, con el secretario Carlos podríamos terminar el programa. Falta hablar de minorías, falta hablar de mujeres, falta hablar de habitante de calle, hay muchísimos temas, pero no se me vaya todavía, secretario. Secretario, entiendo, hay muchas cosas, hay creo que algunas cositas de jóvenes y de adulto mayor que se nos han quedado. Le pedí el favor que las resumamos, pero también invitando a la gente, ¿hoy van a hacer ustedes rendición de cuentas por charla, secretario? Sí. ¿A partir de qué horas? De las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, conectados pues por chat, todas las preguntas, las inquietudes, ahí la gente puede también estar pendiente, ¿no? ¿Qué se nos queda por fuera, secretario? Bueno, en adulto mayor, pues nosotros tenemos en este momento 90 adultos mayores atendidos por, o sea, institucionalizados, que nos los encuentran en centros de bienestar del adulto con 4 convenios que hemos firmado. Todos estos adultos mayores son personas pues que han estado que están en estado de abandono, en situación de gran vulnerabilidad, y hemos venido pagando los cupos de estos 90 en 4 instituciones. Adicional a eso, este año, el año anterior habíamos abierto un comedor comunitario para adultos mayores también en estado de vulnerabilidad, atendiendo estas 30 personas en la Comuna 2, y en este momento continuamos con el de la Comuna 2 y abrimos uno en la Comuna 4. Entonces vamos a tener dos, en los cuales vamos a atender alrededor de 60 adultos mayores, 30 y 30. Secretario, secretario, pues aquí yo soy de las preguntas feas. ¿Qué pasó con la política comunal, política pública juvenil, política pública de mujer y género? ¿Qué pasa con las políticas públicas? Porque yo sé que ustedes han trabajado, pero no hay ninguna decretada. Bueno, la política pública comunal ya está en este momento en poder de Jurídica, es solo que la radiquen, estamos esperando. Radicada, doctor, la semana pasada. Ya se radicó. Consejo. Bueno, esa política pública la habíamos terminado y pues solamente por revisiones de Jurídica se había demorado un poco, pero ya entonces está radicada. La política pública de mujer la hemos presentado en dos ocasiones. En dos ocasiones el Consejo nos la ha devuelto. En lo que quedamos fue, vamos a hacer un trabajo de consolidación de la información y de inclusión de nuevos grupos de mujeres para poder tener lo que ha pedido el Consejo, que es tener una socialización de esta vigencia, porque pues la mayor parte de la información venía de 2010-2011, y entonces esos han sido los puntos que más nos han observado. Por lo tanto, hicimos todo un trabajo en el mes de la mujer. En el mes de marzo hicimos unos conversatorios para poder enriquecer más la política pública de mujer. Con PNUD vamos a hacer un trabajo en el mes de mayo, y en el mes de junio lo estaremos entregando de nuevo al Consejo en las sesiones ordinarias. Tenemos política pública de infancia. Hoy tengo un trabajo precisamente con el grupo de infancia solo para pulir el proyecto de acuerdo, o sea que también lo estaremos entregando en el mes de junio, en las primeras sesiones. Y la política pública de jóvenes, sí tenemos un inconveniente, que es que la norma, al ser adoptada sobre la ley de la juventud, pues tiene un inconveniente, que es que se demoró tanto en la Corte Constitucional que cuando salió y fue sancionada por el presidente ya se había pasado los términos para crear o elegir los consejos municipales de juventud, que es un elemento esencial para poder establecer las políticas públicas, y estamos mirando jurídicamente cómo resolvemos esa situación. Muy bien, son las 9:03. Entonces, invitación esta tarde, secretario y director, 2:30, 4:30. Ustedes van a estar conectados por el chat de la página de la Alcaldía Municipal de Soacha, rendición de cuentas de la Secretaría. Aquí, obviamente, se nos quedan muchos temas por fuera. Todas las inquietudes y las preguntas, ustedes van a estar ahí al frente del computador para resolverlas, ¿no? Sí, exactamente. Perfecto, invitación entonces, Carlos, 2:30, hoy rendición de cuentas, chat de la página oficial de la alcaldía. Secretario, muchas gracias. Bueno, ahí se nos quedan temitas, pero con el tiempo los vamos a estar desarrollando. Muchas gracias a ustedes.